Los participantes en el Seminario Nacional de la Ideatsuche de Uganda para la Integración y Desarrollo de África dirigieron hace poco una carta al máximo dirigente Kim Jong-un. La misiva señala en particular: a través de sucesos asombrosos que se operan hoy en Corea, nos hemos percatado con más profundidad de que Su Excelencia Kim Il-sung, fundador de la República Popular Democrática de Corea y eterno presidente, y el gran general Kim Jong-il aseguraron el firme cimiento para el logro de la causa por la construcción de la potencia y acumularon imborrables méritos en su realización. Su Excelencia Mariscal Kim Jong-un consolidó más la posición estratégica de Corea en el escenario político mundial e hizo gala del poderío de la Corea del Chuche. La actual situación, en que varias regiones del orbe se recrudecen la rivalidad y las contradicciones debido a las maniobras de las potencias de ampliar su influencia y la esfera de su dominación, exige levantar más alto la bandera de la independencia. Nosotros cumpliremos con nuestra responsabilidad en construir África independizada, unida y próspera, y profundizaremos sin cesar el estudio y la divulgación del kimsungismo-kimjongilismo. La justa causa de Corea y la lucha de los pueblos revolucionarios del mundo que avanzan en pos de la bandera de la ideatsuche saldrán sin falta victoriosas.